Bajé este traje al despacho, y Barker y yo, en un cuarto de hora, le pusimos mi batín y lo dejamos tal cual ustedes se lo encontraron. Hicimos un paquete con todas sus cosas, y metiendo dentro el único objeto pesado que pude encontrar, lo arrojamos por la ventana. Junto al muerto había quedado la tarjeta que él traía preparada para colocarla encima de mi cadáver. Le pusimos en el dedo mis anillos, pero cuando le llegó el turno a mi anillo de bodas, ustedes mismos pueden ver que no fue posible sacarlo. No me lo he quitado desde el día de mi ceremonia, y solo valiéndome de una lima lo habría logrado. No tuvimos, pues, otro remedio que prescindir de ese detalle y esperar sus consecuencias. Aparte de eso, yo traje una pequeña tira de tela y se lo coloqué en el lugar mismo en que yo llevaba entonces otra. Usted, señor Holmes, con toda su habilidad, dio ahí un resbalón, porque si se le hubiese ocurrido la idea de quitar el tafetán, habría visto que no existía cortadora alguna debajo. Pues bien, esa era la situación. Si yo lograba permanecer oculto algún tiempo y fugarme luego a algún lugar donde mi mujer viniera a reunirse conmigo, tendríamos por fin una probabilidad de vivir en paz el resto de nuestras vidas. Mientras yo estuviese sobre la superficie de la tierra, aquellos demonios no me darían un respiro.